pienses que el amor te ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Y no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente y un mundo nuevo encontrarás. A un lado, vive feliz. Y estás sola en un rincón, la tristeza entra en tu corazón. Vuela, vuela con tu imaginación. Y andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Encontrarás un mundo nuevo. No lo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela.